vamos a jugar. Vamos a jugar a imaginar. Vamos a jugar, vamos a inventar con la lengua que nos va a ayudar. Yo voy a jugar primero, ser el mejor cocinero que bate con batidor, porque se bate mejor. A jugar a ti te toca, bate claras con tu boca. Y yo seré una señora con una gran lavadora que da mil vueltas la ropa, si no lava no se nota. Vamos a jugar a imaginar, a jugar a ti te toca, haz más juegos con tu boca.